A partir de este momento, se unen las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país para presentarles Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias RECO. Director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Buenos días, un saludo especial, bienvenidos al magazine Recorriendo Cundinamarca en este jueves 13 de septiembre de 2012. La recopilación de las noticias más importantes están aquí. Dirección General Darío Sabogal Martínez, Gerencia Lucy Ríos, Producción Elkin Parra. Hoy les acompañamos Víctor Manuel Salamanca y Jenny Patricia Rodríguez. Bienvenidos. Hoy en Recorriendo Cundinamarca, hechos y actividades de los 116 municipios. Aquí están nuestros titulares. Titulares en Recorriendo Cundinamarca. Como resultado de la integración regional Bogotá-Cundinamarca, la Secretaría de Desarrollo Económico de Bogotá y las Secretarías de Región Capital y de Innovación, Ciencia y Tecnología, en alianza con CONET Bogotá, avanzan en la construcción de 10 megaproyectos regionales. El gobernador Álvaro Cruz manifestó su intención de participar en alianzas público-privadas para hacer efectivo el sistema integrado de transporte regional. Hay dos sectores principales, el occidental desde Facatativá hasta la estación de La Sabana y otro que sería desde Bogotá hasta Zipaquirá. Incendios de gran magnitud fueron controlados en Caparrapí, Tocaima y Nilo. Reportan incendios activos los cuales están siendo extinguidos por unidades del Batallón Colombia, bomberos, defensa civil, brigadas de la CAR y comunidad. En Facatativá se entregan escrituras del proyecto Portal de María. En reunión especial que preside mañana viernes a las 3 de la tarde el ministro de Vivienda Germán Vargas Lleras. El director de la unidad administrativa señaló que para atender las afectaciones originadas por el desabastecimiento de agua causado por la actual temporada cálida, el gobierno departamental atiende el suministro del preciado líquido a través de carrotanques en San Juan de Río Seco, Pulí, La Peña, Nocaima, Villeta, Yacopí, Vergara, Útica, Topaipí, Quebrada Negra, Caparrapí, El Peñón y están pendientes por atender La Palma, Nimaima, Paime, los cuales recibirán en los próximos días el suministro. La CAR, en el marco de la alianza adelantada en coordinación con la Caja de Compensación Familiar Compensar, realizó la entrega de 27 subsidios a familias de la región de Cucunubá que resultaron afectadas por la ola invernal del año 2011. La EPS Esconvida realiza en Cundinamarca consultas de optometría y entrega de lentes y monturas de manera gratuita. Según el gerente de la entidad, Javier Mancera, las visitas irán a todos los municipios hasta alcanzar 3.000 consultas mensuales hasta el 30 de diciembre. Una cabalgata fue el marco de encuentro del gobernador Álvaro Cruz con el alcalde, concejales y comunidad de San Antonio y la inspección de La Victoria para dar al servicio 13,5 kilómetros pavimentados y sellar el compromiso de terminar la obra requerida por los habitantes del sector. Titula desde Sopó, Chuscal Estéreo. Un grupo de profesionales de la Subsecretaría de Salud y Bienestar Social del municipio asistieron el pasado viernes 7 de septiembre al seminario Gestión de Redes, un camino a la inclusión de personas diversamente hábiles, dictado en la Gobernación de Cundinamarca. Titula desde Tocancipá. En Tocancipá, gran victoria de los riders en el concurso nacional de porras. La Gerencia de Medio Ambiente se preocupa por reciclar. Programación oficial del Festival de la Colombianidad. Desde El Peñón, su titular. Una docente de la Institución Educativa Departamental Talauta, quien viene como delegada del señor rector Edgar Enrique Acosta, y su meta es trabajar arduamente por esta comunidad educativa. Hoy jueves 13 de septiembre, nuestro invitado especial aquí en Recorriendo Cundinamarca es el director general de la Corporación Autónoma Regional del Guavio, doctor Osvaldo Jiménez Díaz. Víctor Manuel, ya tenemos las 6 de la mañana y 35 minutos aquí en Recorriendo Cundinamarca. Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de la radio comunitaria del centro del país. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Bogotá, Secretaría de Prensa de la Gobernación. Como una alianza estratégica entre el distrito y el departamento, calificó el gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, el impulso que las dos entidades territoriales le dan a la movilidad regional a través del sistema férreo ligero. En este sentido, el mandatario cundinamarqués destacó que en movilidad se suscribió una alianza estratégica con el Distrito Capital para impulsar lo que denominamos el sistema férreo ligero, que en lo que respecta a Cundinamarca tiene dos sectores principales, uno que corresponde a la parte occidental, desde Facatativá hasta la Estación de la Sabana, y otro desde Bogotá hasta Zipaquirá, señaló. En cuanto a los estudios, el mandatario departamental dio a conocer que el primero de los sectores ya cuenta con los estudios hasta la Avenida Ciudad de Cali desde Facatativá. Faltan solamente los estudios entre la Avenida Ciudad de Cali y la Estación de la Sabana. Esperamos que las alianzas público-privadas que se presenten contemplen el sistema férreo ligero dentro de Bogotá, más la primera fase que sería el corredor occidental de Facatativá a la Estación de la Sabana, y así lo hemos venido hablando con Transmilenio de Bogotá, dijo. El gobernante explicó que este es un proyecto conjunto, no solo entre el distrito y el departamento, sino que también está involucrada la nación, al quedar establecido en su plan de desarrollo Prosperidad para Todos. El sistema integrado regional, con este concepto de modo férreo, es un modo que debemos articular correctamente con Bogotá y estamos dispuestos a participar en las alianzas público-privadas que se estudien y se revisen lógicamente. Aquí hay que articularlos con el Gobierno Nacional de acuerdo al documento COMPES en lo imperativo al Sistema Integrado de Transporte Regional, aseguró el mandatario. En Bogotá, Secretaría de Prensa de la Gobernación, con el fin de promover un espacio de conversación entre actores estratégicos de la región, se realizó el taller Bases para la Construcción de un Macroproyecto de Innovación en Mercados Verdes. La capacitación es promovida por la Secretaría de Desarrollo Económico de Bogotá y las Secretarías de Región Capital e Integración Regional y de Ciencia y Tecnología e Innovación, estratégicos para el desarrollo de Bogotá y Cundinamarca, con el propósito de construir 10 macroproyectos de interés regional que puedan ser financiados por el Sistema Nacional de Regalías y otras fuentes. El taller está dirigido a actores expertos de universidades, empresas, gobierno y otros orientados en mercados verdes. Organizan Secretarías de Región Capital e Integración Regional y de Ciencia y Tecnología e Innovación de Cundinamarca, Secretaría de Desarrollo Económico de Bogotá y CONET Bogotá. En Facatativá, sala de redacción. La Administración Municipal de Facatativá, el alcalde de la ciudad, Orlando Buitrago Forero, y el equipo de gobierno convocan a la comunidad a participar este viernes 14 de septiembre a las 3 de la tarde en la entrega de escrituras de los beneficiarios del proyecto de vivienda Portal de María. Esta importante ceremonia contará con la presencia del señor ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, Germán Vargas Lleras, quien realizará la entrega a las familias beneficiarias en compañía del alcalde Buitrago, las directivas de CAFAM, los integrantes de la Corporación Consejo Municipal y en presencia de la comunidad facatativeña, de las escrituras que los acreditan como propietarios de una vivienda digna que mejorará su bienestar y el del núcleo familiar. Es muy importante para la ciudad contar con la grata presencia del señor ministro Vargas Lleras en Facatativá. Tener el respaldo del Gobierno Nacional hace que la gestión del gobierno se fortalezca. Invito a todos los facatativeños a participar masivamente de este importante evento, afirmó el alcalde Buitrago. En Tocaima, Secretaría de Prensa de la Gobernación, en los municipios de Tocaima y Nilo, se registran incendios forestales en estado activo, informó el gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, de acuerdo con los reportes que en tal sentido dio a conocer la Unidad Administrativa Especial para la Gestión del Riesgo de Cundinamarca. El mandatario reiteró el llamado a la comunidad y recordó la prohibición de cualquier quema, teniendo en cuenta las condiciones del calentamiento de la cobertura vegetal que hacen que cualquier quema se torne en un incendio de grandes proporciones como los que se han registrado en los últimos días. Escuchemos las declaraciones del mandatario Cruz Vargas. Tenemos una amenaza de sequía y posible deformación del fenómeno del Niño. precisamente esto afecta al departamento de Cundinamarca. Ya desde hace un mes o mes y medio, algunos municipios han venido afectando los acueductos, especialmente 10 municipios. Hemos tenido también incendios forestales que han afectado 1.200 hectáreas y tenemos activados todos los comités de emergencia de los municipios. Queremos hacer un llamado a toda la población del departamento de Cundinamarca que tengamos dos actividades. Una, un consumo racional del agua para poder evitar desabastecimientos. Segundo, una alerta en cuanto a los incendios que pueden presentarse en los municipios, especialmente lo más afectado, lo que es el sector occidental del departamento de Cundinamarca. Exactamente, por favor, ¿cuántos municipios están en ese momento en riesgo por sequía o cuántos ya tienen racionamiento? Bueno, en sequía hay una alerta que puede, para incendios, que puede superar unos 20 municipios, especialmente, como le digo, los municipios que están en el sector occidental de la cordillera oriental. Son municipios que abarcan varias provincias, provincia de Río Negro, provincia del Guaribá, provincia de Magdalena Centro, provincia del Tequendama, fundamentalmente, y algo de Alto Magdalena. ¿Hay algunos aplicando racionamiento? Sí, en este momento tenemos racionamientos en 10 municipios y se prevé que si continúa el verano vamos a ir aumentando los racionamientos dependiendo de la disponibilidad que tengamos de productos. ¿Por qué los racionamientos, gobernador? ¿Qué es lo que sucede? ¿Los acueductos también tienen en ciertos municipios ciertos problemas? Bueno, porque realmente la oferta hídrica para las bocatomas de los acueductos no alcanza a suplir las necesidades de la comunidad. Entonces, por eso hemos dado instrucciones a las empresas de acueducto y a los alcaldes para que hagan un uso racional y precisamente que se pueda abastecer a la comunidad de manera racionada cuando sea necesario. Según reporte dado a conocer por el gobernador Cruz, se encuentra activo un incendio en el municipio de Tocaima, en la vereda Palacio Alto y La Gloria, con una afectación de 12 hectáreas. El incendio se inició el fin de semana y lo extinguen miembros del ejército con el apoyo de un helicóptero del Batallón Colombia en tierra, bomberos de Tocaima, brigadas de la CAR y comunidad. El control del incendio se ha dificultado por el terreno quebrado, lo que no permite el ingreso con facilidad del personal. Por tal razón, hay que trabajarle por la parte más baja para que cuando el incendio baje, tener el cortafuego para que no continúe avanzando, señaló. Escucha, Recorriendo Cundinamarca. La información desde Vergara, emisora Frecuencia 5, la presenta Robinson Guzmán. Vergara, paraíso turístico de Cundinamarca. El templo, el cerro Sautatumí, los charcos, el río Pinzaima, entre muchos otros, son patrimonio de nuestra raza e identidad de lo que somos. Conservémoslos con pertenencia. Frecuencia 5, apoya y defiende lo nuestro. Saludo cordial para toda la amable audiencia de Recorriendo Cundinamarca. Está con nosotros Ricardo Cubillos, coordinador de Cultura y Turismo de Vergara. Ricardo, bienvenido a los estudios de Frecuencia 5. Muchas gracias, Robinson. Un saludo muy especial a todas las emisoras de Recorriendo Cundinamarca y a todos los municipios que nos escuchan. Ricardo, cuéntenos sobre cultura y sobre turismo en Vergara. Bueno, el municipio de Vergara está adelantando un proceso de renovación cultural, de recuperación de todos los valores de formación, de los procesos artísticos y culturales en banda sinfónica, danzas y en artes plásticas. También estamos recuperando todos los eventos tradicionales del municipio. Ya tuvimos la fiesta de la Virgen del Carmen, próximamente vamos a tener nuevamente el Festival de la Chicha y el Día del Campesino, y así hemos venido poco a poco contribuyendo a fortalecer todo el tema cultural de Vergara. Y en cuanto al turismo, estamos haciendo parte de la estrategia Región Capital, que está encabezada por Fenalco Capítulo de Bogotá, y vamos a fortalecer un poco la construcción del anillo turístico del Gualibá, que conforman todos los municipios de aquí de alrededor de la zona del Gualibá. Bueno, Vergara turísticamente, ¿qué presenta? Vergara tiene un gran potencial de sitios turísticos, sitios naturales. Tenemos, recuerden que somos una reserva hídrica del Gualibá. Tenemos dentro de otros, muchos otros, la Cascada del Escobo, la Quebrada del Palmar, que todos son muy específicos para el tema del turismo y la conservación del agua. También se están adelantando proyectos para la construcción del parque del Cerro de Teresa junto con el municipio de Nimaima y de La Peña. Y pues queremos establecer todo el tema de servicio de calidad en el tema de hotelero, en el tema de restaurantes, y pues invitarlos a todos a que conozcan de esta gran variedad de sitios turísticos naturales que tiene el municipio de Vergara. La invitación, Ricardo, para todo el departamento. Vergara los espera con las puertas abiertas. Vergara es el éxtasis de paisajes de la región del Gualibá y cuenta con muchísimo potencial turístico para que nos visiten. Los invitamos a visitar nuestra página del municipio y también aquí en la oficina de Cultura y Turismo, se les brinda toda la información y la asesoría para el manejo turístico en los sitios cuando nos visiten. Cuéntenos un poquito del Festival de la Chicha, de qué se trata y cuándo se va a realizar. Bueno, el Festival de la Chicha es un festival tradicional cultural, desafortunadamente no se realiza hace más de 14 años y dentro del plan de desarrollo Construyendo un Municipio de Excelencia vamos a recuperar el tema cultural. Este año se va a realizar nuevamente en su novena versión, desde el próximo 13, 14 y 15 de octubre junto con el Día del Campesino, y vamos a tener después de 14 años ese festival que pretende recuperar la tradición cultural que existe alrededor de la elaboración de la chicha y vincula toda la comunidad campesina del municipio. Bueno, Ricardo, muchísimas gracias, y recorriendo Cundinamarca está con los municipios. Muchísimas gracias a todos, a Don Elkin, a toda la red de emisoras, y nuevamente invitarlos a que conozcan esta tierra linda que es Vergara, Cundinamarca. Ferias y fiestas, cabalgatas, orquestas, pólvora, globos e incendios forestales. Señor alcalde, que las festividades de su municipio no sean un riesgo para los bosques, páramos y cerros, ya que una sola chispa puede originar un incendio forestal de graves consecuencias. Que su pueblo celebre en paz con la naturaleza. Un mensaje de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, CAR, Autoridad Ambiental con Alternativas de Desarrollo. Frecuencia 5. Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de la radio comunitaria del centro del país. A esta hora en Recorriendo Cundinamarca, le damos la bienvenida al señor Enrique Gómez, de AIPRO, con una importante información que será de gran interés para todos nuestros oyentes. Enrique, muy buenos días y bienvenido. Claro que sí, don Víctor. Muchísimas gracias por la invitación. Un saludo muy especial para ti y un saludo para toda la gran audiencia a esta hora de la mañana. Se trata del teléfono inteligente de la marca AIPRO. Es inteligente porque es para utilizar dos SIM card de diferente operador en un solo teléfono. Cuenta con radio para llevar a todas las emisoras de confianza en su teléfono inteligente. Televisión abierta nacional gratis, Víctor. Eso es increíble. La televisión en su teléfono es completamente gratis. Noticias, novelas, deportes, todo en su televisión. Cámara con flash para hacer fotos, para hacer videos y para utilizarla como cámara web, servicio de internet, Facebook, Twitter, Messenger, correo electrónico en su teléfono inteligente de la marca AIPRO. Una linterna, en cualquier momento se nos va la luz y ahí tenemos una linterna. MP3 para su música, MP4 para reproducir los mejores videos en una pantalla de full color, calculadora, alarma, reloj, teclado QWERTY, mejor dicho, una cantidad de herramientas. ¿Cómo te parece todo esto, mi estimado Víctor? Me parece excelente, pero Enrique, dígame, ¿dónde lo puedo conseguir? Claro que sí, don Víctor. Empiecen a marcar ya mismo la línea 313-583-1313. 313-583-1313, porque la promoción es sencillamente espectacular. El teléfono inteligente, costo normal en la ciudad de Bogotá, 300 mil pesos. Costo de promoción y pocos días de esta magnífica promoción por apenas 89 mil 900 pesitos. Marcando ya mismo el 313-583-1313. 313-583-1313. Envíos a cualquier lugar del país. Simplemente hace una consignación por Servientrega y, como dice el comercial de Servientrega, hoy mismo le estamos enviando su teléfono inteligente de la marca AIPRO. Doble SIM card, MP3, MP4, radio, televisión. Mejor dicho, más cosas que una mesita de noche por apenas 89 mil 900 pesitos, mi estimado Víctor. Este teléfono es súper inteligente porque graba la llamada. Mientras estamos conversando los dos, hacemos grabar la llamada y de esta forma tenemos evidencia de algo para un negocio, para cualquier cosa en general. También sirve como módem, ideal porque colocamos la SIM card de módem y ahí tenemos internet en cualquier momento, sea un computador portátil o un computador de mesa. No lo dude, una pequeñísima inversión, $89,900, marcando ya mismo el 313-583-1313. No lo dude, doble SIM card, radio, televisión, cámara, internet, linterna, MP3, MP4, calculadora, alarma, reloj, teclado QWERTY para una mejor escritura. Marcando ya mismo el 313-583-1313. 313-583-1313. Muchísimas gracias, don Víctor. A usted, Enrique, muchas gracias por estar aquí en Recorriendo Cundinamarca. Recorriendo Cundinamarca, otra forma de vivir el desarrollo de nuestro departamento. Recorriendo Cundinamarca. La mañana transcurre con Recorriendo Cundinamarca, son las 6:51. Le damos la bienvenida a Alberto Sarmiento desde Chuscal Estéreo en Sopó. Amigos de Recorriendo Cundinamarca, muy buenos días. Un grupo de profesionales de la Subsecretaría de Salud y Bienestar Social del municipio asistieron el pasado viernes 7 de septiembre al seminario Gestión de Redes, un camino a la inclusión de personas diversamente hábiles, dictado en la Gobernación de Cundinamarca. Durante este certamen, se presentaron temas como avance de política pública para las personas en condición de discapacidad en Cundinamarca, ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad y entornos amigables para la inclusión social, entre otros. En este seminario, que fue organizado por la Gobernación de Cundinamarca y la Fundación Teletón Colombia, Sopó estuvo representado por la esposa del alcalde, Silvia Maldonado, Emilce Prieto, subsecretaria de Salud, Ángela Camargo Espinosa, coordinadora de Salud Pública, y Erika Rodríguez, psicóloga de la Unidad de Atención Integral UAI. Y en otras informaciones, estas que tienen que ver con el deporte en nuestro municipio. Con el triunfo de la selección de Tocancipá finalizó en el estadio de Sopó el zonal de Pony Fútbol de Sabana Centro. El equipo de Tocancipá logró el título al vencer en la final 4-2 a la Escuela de Formación de Cajicá. De esta manera, quedaron definidos los clasificados por Sabana Centro para la final departamental que se jugará en Facatativá entre el 6 y el 14 de octubre. Además de los dos primeros, participarán 4 equipos de Chía, Chía Liga Local, Juventud Samaria, Arantes FC y Club Samaria. El certamen se desarrolló gracias al apoyo de la Administración Municipal, liderada por el alcalde Jerónimo Valderrama Fonseca y del subsecretario de Recreación y Deporte, el licenciado Henry Hernán Prieto Balbuena. La organización estuvo a cargo de la empresa Vigor, en cabeza de Henry Contreras Valencia. Este es un informe para Recorriendo Cundinamarca de Alberto Sarmiento. Esta es la información desde Tocancipá, emisora Alegría Estéreo. Cordial saludo para ustedes, Víctor Manuel, Patricia y para toda la audiencia de Recorriendo Cundinamarca. Alegría Estéreo 94.4. Saludo especial desde Alegría Estéreo en Tocancipá. Les habla Diana Paz Cagaza para contarles los acontecimientos más importantes en los últimos días en nuestro municipio. El grupo Riders de Porras del municipio de Tocancipá acaba de ganar un honroso 3er lugar a nivel nacional en el campeonato realizado en la ciudad de Medellín, clasificando en 3er lugar y eliminando a 7 equipos en el día sábado y el domingo, logrando este 3er puesto a nivel nacional. Este grupo llamado Riders y bajo la dirección del profesor Kenneth Cruz, ha logrado tener este gran triunfo para Tocancipá. En otras noticias, la Gerencia de Medio Ambiente realiza una invitación especial a conservar el medio ambiente a través del reciclaje. Esta invitación la viene realizando con motivo de una campaña importante para la disposición final de lámparas elaboradas a base de metano, las que conocemos comúnmente como lámparas o bombillos ahorradores. Estos bombillos, al finalizar su consumo, no deben disponerse en la basura común, sino que deben tener una disposición distinta. Por tanto, se invita a las personas que tengan este tipo de desechos en su casa para que se acerquen a la gerencia y consulten la forma y el lugar donde los pueden dejar para realizar una disposición adecuada. Y finalmente, contamos ya con la programación especial para la colombianidad, el festival que tradicionalmente se desarrolla año a año en el municipio de Tocancipá. El 21 de septiembre, la celebración del cumpleaños del municipio, donde se tendrá un desfile central, actos protocolarios, la sesión especial del Consejo Municipal, premiación y exposición del primer concurso de pintura, la serenata y celebración del cumpleaños del municipio. El día 22 de septiembre se realizará el 7º concurso nacional del bambuco inédito para bandas. Allí estarán bandas de diferentes lugares del país que se concentrarán hacia las 7:30 de la mañana. El desfile de la colombianidad será también este día a partir de las 4 de la tarde por la carrera séptima en el municipio de Tocancipá, finalizando en el Estadio Municipal Miguel de Ibarra. Se presentarán las diferentes carrozas y comparsas para elegir así los ganadores hacia las 8 de la noche. Luego, una retreta de las bandas participantes en el concurso del bambuco inédito, como tradicionalmente se realiza en el municipio. El día 23 seguirá el concurso del bambuco inédito con un concierto de gala, finalizando el día con la banda sinfónica de Tocancipá a las 6 de la tarde. Después de este gran concierto se realizará la premiación del concurso nacional del bambuco inédito. El 24 de septiembre será el encuentro de culturas y carnavales, donde todos nuestros oyentes están invitados a participar del conversatorio Plan Especial de Salvaguardia del Patrimonio Cultural con el doctor Javier Rodrizales Rosales de la Universidad de Nariño, y el conversatorio Cátedra Carnaval con el maestro Edwin José Burgos, director de las Escuelas de Formación Artística del Centro Cultural Pandiacó en Nariño. Habrán también diferentes ponencias de cada festival o carnaval realizado en el país y la organización y conformación de la Red de Festivales y Carnavales de Colombia. El 27 de septiembre será la presentación de grupos musicales y el Festival de Teatro Callejero. Y el 28 de septiembre se realizará el primer encuentro de música moderna, urbana y popular, plataforma Asociación de Artistas en el Parque Principal. Finalmente, para cerrar este gran festival de la colombianidad, el 29 habrá encuentro de danza y el 30 el concurso nacional de bandas marciales Usaca Tocarinda en la Villa Olímpica. Con esta información me despido de ustedes, Patricia, Víctor Manuel y a todos los oyentes de Recorriendo Cundinamarca. Les habló Diana Paz Cagaza desde Alegría Estéreo en Tocancipá. Recorriendo Cundinamarca le informa la hora, 6:57. Con su Lotería de Cundinamarca, este y todos los lunes hágase rico. Más de 3.300 millones de pesos en premios y aproximaciones cada semana. Y el precio de la fracción pequeñito, solo 3.000 pesitos. Adquiérala con su lotero de confianza o en los puntos Vía Baloto, Paga Todo, Loti Red y Loti Colombia. Recuerde, con su Lotería de Cundinamarca, este y todos los lunes hágase rico. Cundinamarca, calidad de vida. Vigilado Supersalud. Llega Recorriendo Cundinamarca, nuestro invitado especial. En Recorriendo Cundinamarca, en la mañana de hoy, saludamos al doctor Osvaldo Jiménez Díaz, director general de la Corporación Autónoma Regional del Guavio, Corpo Guavio. Lo estamos saludando y le damos la bienvenida aquí a este encuentro con 25 radios comunitarias de Cundinamarca. Doctor Osvaldo, buenos días. Muy buenos días a usted y a esa importante audiencia de Recorriendo Cundinamarca. Doctor Osvaldo, usted toma posesión y es una fuerza grande la que lo ha llevado a este nuevo periodo 2012-2015 en la Corporación Autónoma Regional del Guavio, que tiene jurisdicción en 8 municipios, 6 de ellos en la provincia del Guavio, Medina, en la provincia de Medina, y el municipio de Fomeque en la provincia de Oriente. Ahí usted programa su trabajo para estos 4 años y comienza a ejecutar una serie de visitas y reuniones comunitarias con cada una de las comunidades de estos 8 municipios. ¿Podemos reseñarle a los oyentes de Recorriendo Cundinamarca cómo inicia esa gestión en este nuevo periodo en el cual usted es elegido como director general de la Corporación Autónoma Regional del Guavio? Sí, entonces, para iniciar estas actividades conducentes a formular el nuevo plan de acción, se deben tener en cuenta varios aspectos. Primero, tenemos que tener en cuenta todas las líneas estratégicas que debemos desarrollar. Lo importante, y como lo hemos propuesto, es que la base comunitaria siempre esté presente en cada una de las actividades que nosotros desarrollamos. y por eso emprendimos toda una campaña, digamos, en cada uno de los municipios a través de los talleres municipales para saber el diagnóstico que la comunidad tiene respecto de su territorio, cómo ella interpreta el ambiente desde su territorio, uh-huh. Presentándole cada uno de los cada una de las alternativas. Ellos mismos construyen, digamos, esos problemas y también dan soluciones. Entonces fue muy enriquecedor a través de todos estos talleres en cada uno de los municipios y en las inspecciones, porque también fuimos a San Pedro de Jagua. Y de esa forma desarrollamos un documento que contiene unos aspectos importantísimos, que es cómo ve la comunidad desde su punto de vista el trabajo ambiental, hacia dónde debe apuntar nuestras fuerzas, digamos, y hace una ponderación de cuál es la importancia de cada una de las actividades. Entonces, como ustedes se van a dar cuenta, el próximo sábado, que es nuestro lanzamiento del plan de acción, ahí está reflejado cada una de esas opiniones de cada ciudadano que dieron lugar a decir cuál es la prioridad que tenemos uh-huh. en el territorio, cuál es su ponderación y cuál debe ser el esfuerzo económico que nosotros debemos hacer desde la corporación para subsanarlo. Entonces, ha sido un trabajo interesante, ha sido un trabajo donde ha participado alrededor de 873 personas que han construido este plan de acción y a los cuales debo mi agradecimiento porque siempre estuvieron atentos, pendientes, pese a las dificultades por la ola invernal que hubo en esas fechas, pero definitivamente la participación fue masiva y damos cuenta de que en la jurisdicción existen personas interesadas no solo en el medio ambiente, sino en el desarrollo, que debe ser nuestro objetivo, combinando con medio ambiente. Ese es el propósito. Ya de acuerdo con este diagnóstico, hemos construido el documento, lo hemos interpretado y lo vamos a presentar ante la comunidad el próximo 15 de septiembre. A ver, doctor Osvaldo Jiménez, director general de Corpo Guavio, esa audiencia pública que usted está convocando para presentar el plan de acción, ¿se realizará el próximo sábado? ¿A partir de qué horas, dónde y quiénes pueden participar? Bueno, la convocatoria está para el municipio de Gachetá, digamos que es un sitio equidistante, que nos exigen la norma para poder desarrollarlo. Y se va a realizar en el colegio Monseñor Aldón López del mismo municipio a partir de las 9 de la mañana. Pues ahí está convocado toda la comunidad, todos quienes nos quieran acompañar. Digamos que no existe limitación para que acudan. Simplemente quienes quieran participar ese día en la audiencia y poder exponer un tema, pues deben escribirse previamente, pero lo pueden hacer a través de correo electrónico, en las mismas oficinas municipales, pero quienes quieran participar como un espectador más y como un apoyo, pues no necesitan, no requieren inscripción ni nada, sino simplemente acudir allí a la reunión y pues participar del evento. Doctor Osvaldo, yo quisiera que para conocimiento de quienes escuchan Recorriendo Cundinamarca en los 116 municipios del departamento, usted nos comentara cuáles son las actividades, cuáles son las tareas que se ha trazado dentro de ese plan de acción la Corporación Autónoma Regional del Guavio para ejecutar en estos 4 años. Bueno, tenemos una línea de acción importantísima que es ayudar al crecimiento y a disminución de la pobreza. Ese es uno de los objetivos. Nosotros ya mirando las, digamos, los objetivos del milenio y todas esas otras actividades del plan de desarrollo nacional, departamental, municipal de cada alcalde, hemos querido emprender como una acción que apunte directamente a la disminución de la pobreza. Para eso, pues, requerimos diseñar varias estrategias desde lo ambiental y, obviamente, teniendo en cuenta que todos los actores deben participar. Tal es el caso nuestro, pues, cada municipio, la gobernación de Cundinamarca y la nación, que de alguna forma deben contribuir al desarrollo de este objetivo. Esto, nosotros sabemos que la economía de cada región, sobre todo nosotros en la región del Guavio, hablo de los 6 municipios de la región del Guavio, pues allí hay unas necesidades muy apremiantes, que es, pues, tenemos en promedio un 27% de gente que se encuentra en la miseria. Tenemos un promedio de un 45% de personas que se encuentran en necesidades básicas insatisfechas. Y de esta forma debemos coger esas cifras y de alguna forma ponernos una meta para reducción de estos números. El caso de Fomeque y Medina, pues el caso de Fomeque es un poco más alentador, teniendo en cuenta que allí existe gran productividad agrícola y de industria, que ayudan un tanto a fortalecer el tema económico. Y el caso de Medina también es preocupante en el sentido que, pues, por lo amplio de su territorio, pues también las necesidades básicas insatisfechas y las personas en situación de miseria, pues, es un tanto elevada. Entonces, de acuerdo a ese territorio debemos interpretarlo y buscar la forma en que esa actividad económica se mejore. Hemos creído que si unimos esfuerzos entre ambiente y hacer programas, sobre todo de desarrollo limpio, de todo el tema de agroforestería, que es una de nuestras fortalezas, vamos a incluir nuevos cultivos para que las personas puedan, en medio de su situación y conociendo que cada persona tiene un pedacito de tierra, poder distribuirlo y hacer como unos cultivos de ciclos cortos rotativos. Ese es un ensayo que vamos a comenzar a hacer ya este año, socializándolo, y el otro año ya concretándolo en el terreno, para poder buscar alternativas de solución al tema económico que sufre la región. Obviamente sin descuidar otras actividades, que es, pues, la gestión del riesgo, ahora que está tan de moda, es una preocupación de las mismas personas que así lo plasmaron en los talleres. La vulnerabilidad que tenemos en la región por situaciones de riesgo, eso preocupa a las personas y lo han puesto en un digamos que en un rango alto. Entonces estamos comprometidos con eso para que tengamos más elementos para poder ayudar a nuestra población en situación de riesgo. Entonces son esos objetivos, digamos, los más trascendentales que podemos llevar a cabo y seguir apoyando desde todos los ángulos estas actividades que deben ir combinadas con el tema del medio ambiente. Vamos a propiciar lo de las cercas vivas, vamos a propiciar que se vuelva a cultivar el chachafruto, es un elemento fundamental para la alimentación de las personas, y la guatila o guasquilla o papa de pobre que llaman, también es un elemento que vamos a utilizar en las cercas vivas, inclusive combinado, para poder que las personas vuelvan a tener ese nivel de alimentación que hoy en día no existe, y de esa forma poder, y alrededor de, como va a haber una cerca viva, pues al interior va a haber unos cultivos que van a mejorar, digamos, la capacidad económica de las personas. Y para eso hay que buscar muchas estrategias de comercialización, estrategias de cultivos, estrategias de rotación, que eso es, digamos, que en la actualidad estamos buscando todas esas alternativas, qué cultivos son los que nos sirven, cuáles son los ciclos de producción, dónde está la comercialización, cosas así que de investigación que estamos desarrollando y que definitivamente debemos poner en marcha inmediatamente para con el objetivo de reducir las cifras de pobreza y de miseria que existen en nuestra región. Muy bien, doctor Osvaldo Jiménez Díaz, director general de Corpo Guavio, por esta explicación de lo que será el plan de acción que usted oficializará y presentará en audiencia pública en el municipio de Gachetá el próximo sábado 15 de septiembre a partir de las 9 de la mañana. Señor director, la invitación final para que las gentes, las comunidades organizadas de estos 8 municipios de su jurisdicción acudan a esta cita y muchas gracias por estar aquí en Recorriendo Cundinamarca. Bueno, entonces la invitación para cada uno de los habitantes de nuestro bello territorio, de los 8 municipios, para que nos acompañen al lanzamiento del plan de acción. Este lanzamiento tiene por objetivo ya concretar todo lo que hemos hecho y de esta forma que ustedes, si a bien lo tienen ese mismo día, también presenten sus inquietudes, nos hagan los ajustes finales para poder de esa forma implementarlo. Y agradecimiento a Recorriendo Cundinamarca por permitirnos exponer estas ideas e invitar a nuestros ciudadanos a participar. Muchas gracias. A usted, doctor Osvaldo, muchas gracias, un feliz día. El reloj marca las 7 de la mañana y 11 minutos en Recorriendo Cundinamarca. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Cucunobá, sala de redacción. La CAR, en el marco de una alianza adelantada en coordinación con la Caja de Compensación Familiar Compensar, realizó la entrega de 27 subsidios a familias de la región de Cucunobá que resultaron afectados por la ola invernal del año 2011. Este modelo de gestión permitió que la CAR acompañara a las personas damnificadas en el proceso de solicitud y postulación para el subsidio ante la Caja de Compensación para obtener un auxilio para la compra de vivienda por un valor de 12.467.400 pesos por familia afectada. Este programa, especialmente dispuesto para los colombianos afectados por emergencias derivadas del invierno, contempla una cobertura para más de 150 familias con el único requisito de ser identificados por el CLOPAT y la CAR como afectados por la ola invernal. De acuerdo con el cronograma de la Alianza CAR Compensar, en este momento avanza el proceso de validación de documentación de cerca de 150 familias que se encuentran postuladas al beneficio económico y que residen en los municipios de Mosquera, Bituima y Susa, zonas de gran afectación por el invierno en jurisdicción CAR. En Caparrapí, Secretaría de Prensa de la Gobernación, el director de la unidad administrativa señaló que superamos en los últimos 15 días las más de 1.500 hectáreas con afectaciones en los municipios de Útica, Guaduas, Caparrapí, Vergara, Soacha, Villeta, Pulí, Beltrán, San Juan de Río Seco, Pacho, Nilo, Ricaurte, Girardot y Tocaima. Y agregó que los incendios han sido repetitivos. La comunidad no tiene precaución, lo que sumado al fenómeno del Niño, no deben realizar ningún tipo de quemas con la excusa de quemar terrenos para la siembra o la quema de basuras. La vegetación reseca y lo que son los pastos y cañaduzales son altamente combustibles y es allí donde viene el problema, señaló. De otro lado, y con el compromiso de atender las afectaciones originadas por el desabastecimiento de agua causado por la actual temporada cálida, Jaime Matiz sostuvo que el gobierno departamental atiende, a través de empresas públicas de Cundinamarca, los municipios donde se acentúa el desabastecimiento de agua a raíz de las altas temperaturas, con el suministro del preciado líquido a través de carrotanques en San Juan de Río Seco, Pulí, La Peña, Nocaima, Villeta, Yacopí, Vergara, Guayara, Útica, Topaipí, Quebrada Negra, Caparrapí, El Peñón, y están pendientes por atender La Palma, Nimaima, Paime, los cuales recibirán en los próximos días el suministro. Una vez más está con nosotros aquí en Recorriendo Cundinamarca el señor Enrique Gómez de AIPRO, con una importante información que será de gran interés para todos nuestros oyentes. Claro que sí, don Víctor, muchísimas gracias por la invitación, un saludo muy especial para ti y un saludo para toda la gran audiencia a esta hora de la mañana. Te cuento que estuvimos hablando hace un momento del teléfono inteligente de la marca AIPRO, pedimos disculpas, el teléfono se nos colapsó, por favor ténganlo ahí, 313-583-1313. 313-583-1313, porque la promoción está sencillamente espectacular, mi estimado Víctor. Se trata del teléfono inteligente de la marca AIPRO, doble SIM card, ideal para aquellas personas que utilizan dos o tres teléfonos en sus bolsillos, ideal para que lleve el teléfono inteligente de la marca AIPRO. Radio para llevar su emisora favorita a cualquier lugar. Televisión abierta nacional gratis. Esto es increíble, Víctor. La televisión en su teléfono celular es completamente gratis. Cámara con flash para hacer fotos, para hacer videos y para utilizarla como cámara web, servicios de internet, Facebook, Twitter, Messenger, correo electrónico en su teléfono inteligente de la marca AIPRO. Tenemos una linterna, Víctor, se nos va la luz y ahí tenemos una linterna, MP3 para su música, MP4 para reproducir los mejores videos en una pantalla full color, calculadora, alarma, reloj, teclado QWERTY para una mejor escritura, mejor dicho, tiene más cosas que una mesita de noche. ¿Cómo te parece todo esto, mi estimado Víctor? Bueno, Enrique, recordemos dónde se puede conseguir. Claro que sí, Víctor. Marcando ya mismo el celular 313-583-1313. 313-583-1313. No se pierda esta gran oportunidad. Costo normal, 300,000 pesos. Costo de promoción y pocos días de esta magnífica promoción por apenas 89,900 pesos. Eso es la locura total. Todo el mundo quiere cambiar de teléfono, todo el mundo quiere renovar y todo el mundo quiere estar con lo nuevo en tecnología celular. No pierda esta oportunidad. Una pequeñísima inversión, 89,900 pesitos. Marcando ya mismo el 313-583-1313. 313-583-1313. Doble SIM card, radio, televisión, cámara con flash, servicios de internet, linterna, MP3, MP4, calculadora, alarma, reloj, teclado QWERTY. Graba la llamada. Mientras estamos conversando, Víctor, los dos, el teléfono está grabando la llamada para una evidencia, para cualquier cosa le va a servir muchísimo. Sirve también como módem. Tiene internet en movimiento en un computador portátil, en un computador de mesa. Mejor dicho, realmente vale la pena. Una pequeñísima inversión, 89,900 pesitos, marcando ya mismo el 313-583-1313, 313-583-1313. Simplemente usted consigna el dinero y se lo enviamos a domicilio a cualquier lugar del país, mi estimado Víctor. Muchísimas gracias y bendiciones para todos. Enrique, muchas gracias por estar aquí en Recorriendo Cundinamarca. Recorriendo Cundinamarca, enlace satelital. Saludo cordial a nuestros amigos de La Paz Estéreo del Peñón. Adelante con la información. Hola, ¿qué tal? Víctor Manuel, Jenny Patricia y todos nuestros amigos de la red de emisoras de Cundinamarca. En la mañana de hoy nos acompaña en nuestros estudios de La Paz FM Estéreo una docente de la Institución Educativa Departamental Talauta, quien viene como delegada del señor rector Edgar Enrique Acosta, y su meta es trabajar arduamente por esta comunidad educativa. Así que, profesora, tenga usted muy buenos días y bienvenida a nuestros estudios de La Paz FM Estéreo, al magazine informativo Recorriendo Cundinamarca. Y cuéntenos cuáles son los propósitos que tiene el señor rector Edgar Acosta en pro de la institución educativa departamental Talauta. Buenos días. Bajo la dirección del rector Edgar Acosta, los propósitos que se tienen para la institución educativa Talauta son los siguientes: implementar proyectos educativos y productivos cuyo objetivo sea la solución de problemáticas reales de la región, donde se genere un verdadero impacto en la comunidad peñonera. Otro de los objetivos del señor rector Edgar Acosta es recuperar la piscina que se encuentra ubicada en las instalaciones del colegio para desarrollar proyectos ecoturísticos, ya que la región presenta potencial. Otra de las actividades es generar talleres lúdico-creativos para vincular a la comunidad educativa. otro objetivo es recuperar un poco el sentido de pertenencia por nuestra institución, ya que esta pasó por 3 avalanchas. El objetivo es recuperar la planta física, recuperar la parte académica, la parte científica de la institución, vincular también a todos los entes educativos para crear una cultura de mejoramiento y conservación de los recursos hídricos que están en la zona y por la cual es afectada. Otro del motivo de la visita a la emisora La Paz FM Estéreo y al magazine informativo Recorriendo Cundinamarca es invitar a toda la comunidad peñonera y cundinamarqués a un pasar que se realizará el día 14 de septiembre del presente año, cuyo objetivo es la celebración de la familia de nuestra institución. En este bazar se realizarán actividades lúdico-recreativas, también se realizará un festival gastronómico con todos los platos típicos de la región de Río Negro. Se realizará un gran bingo. Para nosotros es grato contar con la presencia y colaboración de todas las familias peñoneras y de Cundinamarca. El bingo se realizará el 14 de septiembre, como ya lo había dicho, y su hora de inicio es a las 9 de la mañana en adelante. Esperamos su participación en este gran evento. Para nosotros es de gran satisfacción contar con el apoyo de la comunidad peñonera. Muchas gracias. Esperamos tener gran cantidad de personas en este evento. Claro que sí, profesora. Muchísimas gracias por la invitación. Entonces, nos encontraremos allí el próximo viernes 14 de septiembre a partir de las 9 de la mañana en esta gran actividad que estará realizando la Institución Educativa Departamental Talauta en la integración, o mejor, la fiesta de la familia. Muchísimas gracias a usted, Jenny Patricia, Víctor Manuel, todos nuestros amigos de la red de emisoras. Sigan ustedes recorriendo Cundinamarca. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Bogotá, Secretaría de Prensa de la Gobernación, desde el pasado 1 de septiembre, la EPS S Convida realiza en los 114 municipios afiliados a la entidad jornadas gratuitas de optometría y entrega de lentes y monturas. Así lo dio a conocer el gerente de la entidad, Javier Mancena, quien invitó a la comunidad cundinamarquesa a participar en estas jornadas que buscan mejorar la calidad de vida de los habitantes del departamento. Se calcula que se realizarán 3.000 consultas por mes hasta el 30 de diciembre. En el colegio Sala de Redacción, luego de aceptar la invitación hecha por el concejal Carlos Osvaldo Vaquero y el alcalde del municipio Gilberto Moreno Vargas, el gobernador de Cundinamarca Álvaro Cruz visitó la Inspección de la Victoria, acompañado de funcionarios del gabinete departamental, el senador de la República Milton Rodríguez, los representantes a la Cámara José Caicedo y Buenaventura León y varios diputados del departamento. El objetivo del encuentro fue compartir con la comunidad en medio de una cabalgata el tramo comprendido entre la vereda Santíbar en San Antonio del Tequendama, el PIN La Victoria, donde finalizó un trabajo de pavimentación de la vía de 13.5 kilómetros. Sin embargo, al no acabar su totalidad, los líderes de la zona aprovecharon la visita del gobernador para solicitar su apoyo en la pavimentación del tramo faltante, 1 km + 400 metros, a lo que el mandatario respondió que asignará los recursos para hacer realidad el arreglo total de este corredor vial. A su vez, y como balance de un desayuno privado sostenido entre los mencionados, el gobernador comprometió la entrega de 150 millones de pesos para la vía entre La Victoria, Río Calandaima, que deberán ser invertidos en recebo, filtros, alcantarillas y demás trabajos necesarios para el óptimo funcionamiento de la misma. En el colegio, Secretaría de Prensa de la Gobernación, 1.400 millones de pesos para fortalecer al sector hortifrutícola en la provincia del Tequendama, anunció el gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, en su recorrido por la región, donde también anunció el cierre de estudios para el embalse de Calandaima, para el cual la administración destinó 1.000 millones de los 4.000 millones requeridos. Entre las acciones en marcha en esta región cundinamarquesa, el mandatario seccional destacó los programas 4 por 1 opción que busca garantizar el acceso a la educación superior a los bachilleres de colegios oficiales del departamento y programas de nutrición para madres, gestantes y niños. El gobernador destacó el proyecto Granjas Integrales, enfocadas a generar excedentes de producción para articular cadenas productivas. En Fusagasugá, Sala de Redacción. Un nuevo proyecto vial se abrió paso en Fusagasugá al determinar que se reemplazarían las hoy zonas azules creadas en 2001 con el fin de recuperar y racionalizar el espacio público de la ciudad. La propuesta está siendo evaluada por el Consejo Municipal, que discute la iniciativa en segundo debate. La propuesta también busca evaluar otros puntos relacionados con el mismo tema, pero fundamentalmente con la ubicación de las nuevas zonas de estacionamiento, tomando como fundamento estudios de estacionamiento en vías y el plan de control de circulación adelantados por la Universidad Nacional. Los ponentes de la iniciativa, Omar Orlando Ortiz y Jonathan Martínez, sustentarán sus ponencias de acuerdo a la citación del presidente de la corporación, Gustavo Mejía. Escucha, Recorriendo Cundinamarca. En el colegio, Secretaría de Prensa de la Gobernación, tal como lo manifesté en mi campaña, dijo en este municipio el gobernador Álvaro Cruz, iniciamos los trámites necesarios para dotar con banco de maquinaria a 51 municipios cundinamarqueses para que la comunidad ayude con el mantenimiento de vías terciarias. Al tiempo que se refirió a recursos por 6 mil millones de pesos destinados a la construcción placas huellas en vías terciarias y a la adquisición de 22 tractores para las comunidades y motocicletas para las humatas, para lo cual la Secretaría de Agricultura de Cundinamarca abrirá la licitación correspondiente. El gobernador Álvaro Cruz también se refirió a obras en Venecia y San Bernardo, municipios que próximamente serán dotados con dos vehículos 4x4 tipo Thermo King para recoger directamente las frutas en las fincas y evitar que se dañen en el camino. Quiero acercar la tecnología a las comunidades, por eso dotaremos con un computador portátil e impresora para que vayan hasta cada finca en zona rural y tramitar desde allá todo, puntualizó el mandatario. Gracias por su sintonía. Estas han sido las noticias para el día de hoy en Recorriendo Cundinamarca. Mañana los esperamos en esta cita en las radios comunitarias del departamento. ¡Feliz día a todos! Aquí termina Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio, con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la Red Cundinamarquesa de Radios Comunitarias. RECO. Director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Volveremos mañana por las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Muchas gracias por su sintonía y un feliz día para todos. Recorriendo Cundinamarca.